Buenas tardes, queridos oyentes de Patitas al Rescate. Hoy vamos a hablar de maltrato animal. Se entiende por maltrato animal a comportamientos que causan dolor innecesario o estrés y que van desde la negligencia en el cuidado básico hasta la tortura, mutilación o muerte del animal. El año pasado se incrementaron en un 57% las denuncias por maltrato animal. Ingresaron 2.000 denuncias por tener mascotas en situación de hacinamiento y desnutrición, sobre todo en barrios como Caballito, Villa Urquiza y Almagro. Sin duda, la crisis económica influye mucho en lugares en que rescatan y no los pueden tener, pero existen refugios y distintos lugares en donde se pueden dejarlos, que no sea abandonándolos en la calle o continuar con el maltrato. Por último, el maltrato animal constituye un delito con una pena de hasta un año de prisión que siempre será en suspenso. Es decir, que el maltratador no va a ir preso, por lo que has que enderezar más las penas.